أسهر في ميدي ونسهر في نهاية الناس أسهر في ميدي ونسهر في نهاية الناس hubiese solo un par de centímetros de diámetro, todo el mundo acudiría a verla, la nombraría Dios. Pero no los tiene y en sus mares niega su sonrisa. Y en el viento se oye un llanto, se ve cantar de nuestros niños. Aquí comença Aia Laberins, a Ràdio 77, ho fem amb una cançó de Jackie Trap, A mi niña terra, dedicada al nostre planeta. I tot seguit continuem amb una cançó canviant una mica d'estil de La puta OPP, Mallorca és funky. Del lado del Atlántico, junto a la perfección, la definición de mediterráneo. Veo como la puta bebé llega a tu queo, y esto está poniendo muy feo. Yo soy isleño de esta isla de ensueño, me adueño de este funky extremadamente nuestro y enseño nuevos métodos de cómo disfrutar con el sabor original de guisantes que se cuecen en Palma Capital. ¡Ja! El buen rollo de esta isla está a la vista, me divierto mientras la legalizan como isleño. Niño pillo, lendiño, tiro, aspiro, miro cómo se quema el cigarrito que te deja escocido. Fijo, ahora ya sabes de dónde venimos y nos vamos, pero tú tranquilo que en la isla nos quedamos. No veas cómo chanamos, vueltas damos, me retuerzo justo dentro, tomo el mando, ten cuidado, ey, trae pa' acá. Hablando de fumeteo, esta peña tumba rock, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Mallorca. Mallorca es funky, muy funky. Ven aquí, lo comprobarás. Mallorca es funky, muy, muy funky. Ven aquí, lo comprobarás. Mallorca es funky, yonky no funky. He dicho funky, tranqui, con macizas pibitas y sus islitas de guasón. Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera. archipiélago balear no hay nada igual en la península. Me quedo con mi ínsula, nena, nena. En verano al chingarse suda y es que pega un solecito que te quema los pezoncitos. En estrés te conocí y pegamos un polvazo, guarro. No veas cómo está el tinglao. Aerolíneas, la puta bebé, controlando a este lado. Desde Palma hasta atrás, Santañí, el Arenal. Robo tu beso parforano, intentando. Ven pa' acá, chaval, que te va a sanar el rollo de Guan Palma Capital. Y es que flipará y alucinará, es algo bestial. No se puede aguantar. Es una monada. Y es que esta puta isla no la cambio por nada, de nada. Funky es funky, será y funky fue. Yonky, funky, demasiado funky. Mallorca es funky, muy funky. Funky es Mallorca, hermano. Comienza mi parte hablando del porqué. Estamos muy lejos del norte, del sur, del este, del oeste. Y cuando yo no esté triste, quedarán tus oídos. Óyelo, fíjate en esto. Siempre intentamos hacerlo mejor. Por amor al arte, siempre intentamos molarte. A ver cuando vienes a darte una vuelta, visitando a la vasca, la peña, la dueña del gusto por la música risueña. Mis señas, por supuesto, en efecto, en Mallorca, la isla más locamente funky de todo el territorio. Mejor no te comas el coco, la playa parece un crematorio y calienta el sol, enfiesa sol, qué fina es funky. Y esta isla sí, más a la prueba, salta el charco y te tenemos aquí. Y es funky, y el sol te torra la cabeza y tus barbas mesas cuando reconoces que Mallorca es funky. Des de Ràdio 77 donar tot el suport possible en els encausats amb motiu de tot el que ha passat arreu de l'ocupació, entre cometes, de la Conselleria d'Educació, ja que hi varen començar les declaracions i seguiran amb d'haver tres tandes més. I ànims i tot el suport des d'aquí, i a més també donar suport que també varen començar a declarar les vaguistes detingudes a Sabadell per encara la vaga general de dia 29 de març. Igual que vino la vida, vida será. Llega la risa, viene el calor y luego se va en lo que dura una canción. Igual que se fue la vida, vida vendrá. Vendrá la suerte, se irá la prisa y vuelta a empezar. Se irá la gente y vendrá el amor pa' luego llegar y partirte el corazón. No somos nadie y no tengo intención de dejar pasar el tiempo en balde. No somos nadie, ni actores, ni artistas, toreros, ni estrellas del baile.

provide me. Got to stay grounded even when I got to fly away. Got some heavy plans, some are stress, kinda lightweight. The world is a cycle, everything I vibrate. Conscious evolution from mineral to primate is what they on my mind when I'm cruising through. Reading a book, swallow the Lubik's too, yeah. Solving my puzzles like a Rubik's Cube. Till that place of divinity I'm moving to. And I'm moving through like a soldier. Any obstacles in my way, I push them over. Never gonna found up like a page in my book of life. It's just another episode of Sarah Singh. I a continuació anem amb un poc de dancehall, amb el tema Dancehall Queen, dedicat a una bona amiga, així que des d'aquí una abraçada a Duna i que mai decaigui l'esperit. Sing! scene. Where the girl come from, nobody don't know. She's a devil angel and she's a go-go. Is this girl a human and she's a yo-yo? Ask me, I don't know, but all me know. When me eat up young African star, me see bus, me see truck, me see bike, me see car. Night time come and video light it turn on. Have a day start to alarm, yeah. Watch me now, the chicken cock in the session. With a cute face, to create enough heat in the place. And try not to touch a button. If you touch a button, shaka, try and do something. And go bird, from me not successor. Go bird, to the rhythm where I choke. Go bird, to the bass where I go. Go bird. Chevelle, lead you again. Chicken cock in the session. With a cute face, to create enough heat in the place. And try not to touch a button. If you touch a button, shaka, try and do something. Continuem aquí ara, Ràdio 77, i tot seguit ho farem amb un tema de Johnny Clark, Rude Boy. I don't want to be no rude boy. No, I don't want to be.

10 minuts de reggae dub, molt bona sa música negra, i ara feim un gir en aquest programa que és un laberint constant i mos anàvem a una cançó titulada Pachanga, d'un grup del qual vàrem poder gaudir en concert fa relativament poc, en el Rock en Pina, ells són Pepet i Marieta. Siguen del veïnat i ningú no dona un duro pel valor de l'amistat. Quan l'amor se torna odi, odi per necessitat, i la solidaritat sigue cosa pel passat. I quan la sol ja no s'assoma entre els fons de la ciutat i l'oxigen sigue un luxe fa quatre privilegiats. Quan els rius desapareguen ja no queda aigua al mar, i al salent lloc de la lluna només hi hagué un gran forat. Agafarem tota la herba, mil pacs de barriers 500, dos tamborets, una guitarra, vinatge hasta no poder més. I el no bon rotllo de diana, mon farem un par de gent, mon pensarem en un palo a l'esquena i mon anirem a fer xiquets. D'expressió i la gent només se cregui el que veu per televisió. Quan la penya no se mogue ni per desesperació i ningú tingué collons de plantar-se i dir que no. I quan el món sigue un femme venut a la perdició i la humanitat s'ensorra i caigui en perill d'extinció. Quan l'infern puja a la terra s'apodera el mal del món i haguem d'enterrar la vida pa que s'acaben les morts. Agafarem tota la herba, mil pals de badies 500, dos tamborets, una guitarra, vinatge hasta no poder més. I el no bon rotllo de diana, mon farem un par de gent, mon pensarem en un par a l'esquena i mon anirem a fer xiquets. S'han comprat una romana per passar-se les mamelles i també la marihuana. Així que si vols que te'n faig, fica't pensar per amunt i veuràs la por ceguera que et surt de fora del cul amb el coll. Fica va ser. HIV, push out the baby on the concrete, put put it in a bag on the back street. Tears on her eyes when her baby scream. She wished this was just a dream. Close your eyes. Come the police and create a stampede. Arrest a girl left at the crime scene. Sal with blood like she a chop meat. Them give her one chop, they come clean. She says she a innocent, she not do it. Lock her up and throw her with the key. Close your eyes. Bé, aquí mos acomiadam d'Aia Laberins i fins la setmana que ve i vos deixam un poquet de música des del Sàhara.